La cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Venga, que ya es la hora para tomar el café. Buenos días, Vicente. Buenos días, bueno, ¿qué tal? Muy bien, ¿ya? ¿Con ganas de empezar? Pues sí, a ver si empezamos ya. Sí, ¿no? Sí. Hoy el tema que tenemos para la hora del café, para que almorcéis a gusto, es un poco complicado porque, sí, bueno... Espinoso. Espinosillo. Bueno, todos sabéis que vino la caravana antidroga el pasado miércoles, y entonces a raíz de ese tema hablaremos sobre el mundo de las drogas y todo lo que podamos aclarar sobre este mundillo. Bueno, este miércoles, como habíamos dicho, la caravana antidroga, promovida por la Consellería de Sanidad junto con la Agencia Valenciana de la Salud, vino a Burjasot para concienciar a los niños de sexto de primaria y primero de ESO sobre el consumo nocivo de las drogas. La iniciativa estaba también desarrollada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y pretende prevenir la curiosidad en el inicio del consumo de sustancias adictivas, la presión de grupo y reforzar alternativas sanas al consumo de drogas. La campaña va dirigida principalmente a los niños de entre 12 y 16 años. En la edición de este año, la caravana está formada por dos furgonetas en las que se trasladarán los monitores y todo el material necesario para realizar las actividades. Los que asistieron a la jornada pudieron aprender a través de una historieta de viñetas los riesgos que se corren con el consumo de drogas. También realizaron actividades de roleplaying en el que se escenificaban las distintas situaciones de las viñetas para después realizar un coloquio sobre todo lo que habían aprendido. El lema de esta campaña era «Tú tienes la respuesta». La caravana contra la droga pretende ser una medida de prevención considerada la mejor arma en la lucha contra la drogadicción. Esta iniciativa, que se inició el pasado 22 de septiembre, durará hasta el 21 de marzo del 2007 y con ella se pretende visitar 120 municipios de la Comunidad Valenciana y recorrerá prácticamente 35.000 kilómetros. Pero, a diferencia del año pasado, la caravana contra la droga se ha habilitado en el auditorio de la Casa de la Cultura, donde se realizaron las distintas actividades en las que los monitores, junto con la coordinadora, mostraron a los adolescentes las desventajas del consumo de drogas, motivándolos a participar en actividades de animación interactivas. Esta iniciativa, integrada en la Estrategia Nacional sobre Drogas, pretende este año aumentar el número de visitas a un total de 60.000 en toda la campaña. Para hacernos una idea, el año pasado la caravana recibió casi 17.200 visitas, de las que 14.900 fueron de estudiantes de los diferentes colegios que participaron en la campaña. Bueno, y de horarios, para la quinta semana de campaña, que es la que va del 23 al 27 de este mes, tenemos el día 23, pasará por Algemesí, en el pabellón cubierto, 1 de octubre. El día 24 pasará por Cárcel, en el centro cultural de allí, en la calle Casto Montalbat. Y el día 25 estará en Altea, en el Polideportivo Municipal de Altea. El día 26 de octubre en Calpe, en el Colegio Público Gabriel Miró. Y el día 27 en Chiribella, en el Salón de Actos del Centro Polivalente de Servicios Sociales. Bueno, que conste primero que la elección de la música que vamos a poner hoy es un tanto, bueno, viene que ni pintada, ¿no? Pero que ya estaba elegida de antemano desde hace 3 semanas, o sea que pues sí. el hecho de que... Sí, sí, ha sido una historia curiosa porque realmente el CD este ya lo teníamos preparado con música buena, por supuesto, pero ha caído justamente el tema de las drogas con el gran e inimitable Jimi Hendrix, que todos sabéis que Jimi Hendrix tuvo ciertos problemas con las drogas, es más, murió por ellas. A causa de ellas, porque en realidad no murió directamente a causa de ellas, pero dicen que fue un error médico, no sé, hay mucha historia. En realidad dicen que se ahogó con su propio vómito, aunque suene jodido ahora, sí, no, a estas horas. Que... Pero bueno, en fin, sí, eso, que los médicos no lo pusieron en posición segura y se ahogó. Bueno, ¿qué vamos a escuchar en la primera, lo sabes? Pues vamos a empezar con un temazo, Foxy Lady. Telling me what to do, saying I wouldn't do you know you are a cute little heartbreaker. Foxy. el aire. Bueno, ya después de ver lo que las actividades que llevaron a cabo la caravana contra la droga, Vicente, coméntanos, ¿qué son las drogas? Vamos a ver, vamos a identificar y a describir como podamos lo que son las drogas. Es un tema, bueno, difícil, pero bueno, intentaremos hacer lo que se pueda. Realmente, partiendo de una definición básica, las drogas son aquellas sustancias químicas que generan procesos conocidos como tolerancia, dependencia, trastornos físicos, psicológicos y sociales. Y en cada uno de ellos veremos, por ejemplo, la tolerancia es, por ejemplo, a medida que el organismo se va adaptando a la presencia regular de la sustancia, de la sustancia que sea, puede ser cualquier tipo de droga, pues entonces se necesita una mayor cantidad para producir los mismos efectos. Después, la dependencia, pues lo sabréis todos, ¿no? Es tras un uso habitual, la persona necesita consumir la sustancia de que se trate para no experimentar síntomas de abstinencia, como veremos al hablar de la dependencia física o para afrontar la vida cotidiana, o como veremos en la dependencia psicológica. También su abuso puede provocar diferentes tipos de trastornos dentro de ahí. Tenemos trastornos físicos, que es cuando dañan el organismo, no estamos hablando de la mente, estamos hablando del cuerpo. Por ejemplo, una bronquitis crónica causada por el tabaco. También podemos tener trastornos psicológicos, es cuando inciden negativamente sobre la relación de la persona consigo misma o con su entorno afectivo, como ocurre en los conflictos de pareja por abuso del alcohol. Los típicos problemas derivados de las drogas, siempre. Y por último, los trastornos sociales, que es cuando impactan sobre la comunidad, que es como ocurre con los accidentes de tráfico provocados por conductores bajo los efectos de las drogas o derivados, o alteración del orden público, o cosas así. Bueno, hay tipos de drogas. Está claro que no todas son iguales. Las primeras que tenemos, bueno, hay una gran variedad, pero todas ellas se centran prácticamente en tres grandes ramas. La primera es la que contiene las drogas depresoras del sistema nervioso central, que tienen en común su capacidad para entorpecer el funcionamiento habitual del cerebro, provocando reacciones que pueden ir desde la desinhibición hasta el coma. Entre ellas, pues tenemos el archiconocido alcohol, los opiáceos como heroína, morfina y metadona, tranquilizantes y hipnóticos. En la segunda rama tenemos las drogas estimulantes del sistema nervioso central que aceleran el funcionamiento habitual del cerebro, provocando un estado de activación que puede ir desde una mayor dificultad para dormir tras el consumo de café hasta un estado de hiperactividad tras el consumo de cocaína o anfetaminas. Tenemos estimulantes mayores, que es donde entran las anfetas y la cocaína, estimulantes menores como la nicotina y las xantinas, cafeína y tebromina. Y en el último grupo tenemos las drogas perturbadoras del sistema nervioso central, que trastocan el funcionamiento del cerebro, dando lugar a distorsiones perceptivas y alucinaciones. Y aquí se dividen en tres: los alucinógenos, que es el LSD y derivados, y los derivados del cannabis, como el hachís y la marihuana, y las drogas de síntesis, que ya entraríamos en el mundo del éxtasis. Pues bueno, vamos a ver ahora los elementos comunes entre las drogas, que aunque no lo parezca, tienen bastantes. La principal característica común a todas las drogas es la psicoactividad, es decir, su capacidad para llegar al cerebro y modificar su funcionamiento habitual del modo que acabamos de ver. Las drogas, está claro, todos lo sabéis, que pueden consumirse por diversas vías y muy diferentes entre ellas. Puede ser fumada, como ocurre con el hachís y el tabaco, puede ser ingerida por vía oral, como el alcohol y las drogas de síntesis, puede ser aspirada, como la cocaína y el speed, puede ser inhalada, como los pegamentos, o inyectada, como la mortal heroína. Y como consumir droga no le convierte a uno en un adicto de la noche a la mañana, tenemos que hablar de tipos de consumo en el mundo de las drogas. Hay que diferenciar entre el uso, el abuso y la dependencia. El uso es la relación con las drogas en la que, tanto por su cantidad como por la frecuencia y por la propia situación física, psíquica y social del sujeto, no se producen consecuencias negativas sobre el consumidor ni sobre su entorno. Pero hay que tener en cuenta también que ni la cantidad ni la frecuencia son valores absolutos, porque una persona que pueda tomar habitualmente en dosis pequeñas sí que le puede afectar bastante. Y aunque consuma con muy poca frecuencia, si cuando lo hace abusando excesivamente, pues también puede suponer un riesgo para la salud. Por abuso entendemos la relación con las drogas en la que se producen ya consecuencias negativas para el consumidor y su entorno. Por ejemplo, el consumo de 10 cigarrillos podría ser considerado no excesivo, ¿no? Sin embargo, cuando esta cantidad se consume todos los días, pues realmente puede favorecer la aparición de alteraciones respiratorias. Por el contrario, alguien que podría consumir cocaína en una sola ocasión, pero que lo haga con una gran cantidad, pues desencadenaría algún tipo de accidente cerebral. Y ya por último, la dependencia es ya cuando se prioriza el uso de la sustancia psicoactiva frente a otras conductas consideradas como más importantes. El consumo de drogas, que quizá empezó como una experiencia esporádica, pasa a ser eje de la vida de la persona. Y este, pues ya en una situación de dependencia, se dedicará a consumir durante el mayor tiempo posible. Bueno, en cuanto a la imagen social que tienen las drogas, pues eso es también un tema muy complicado, ¿no? Porque ya sabéis la forma de pensar de alguna gente y, bueno, en fin. La imagen social acerca de las drogas es muy ambigua, como todos sabéis, porque esto lleva a confusiones muy graves, ya que, por ejemplo, los mayores, por así decirlo, acusan exclusivamente a los jóvenes del consumo de drogas, cuando existe un notable abuso del alcohol por parte de la sociedad adulta, así como una extendida adicción real al tabaco. O sea, estamos todos acostumbrados a que nuestros padres nos digan no bebas, tal, cuidado con la bebida, o cuidado con los porros, tal, y después en Nochevieja nos vemos a nuestro padre con la corbata en la cabeza por ahí, ¿sabes? Claro. No sé. Es muy... situaciones permisivas que luego Exacto. se descontextualizan y... Exacto, es muy contradictorio. Parece que hayan drogas mejores y peores, ¿no?, entre ellos. Uh-huh. Pero bueno, en fin. Aparte de todo, debemos tener claras una serie de factores para comprender realmente el fenómeno de las drogas, porque hay mucha confusión en el tema y ya está bien, ya toca aclarar, ¿no? Claro. Por ejemplo, una cosa que suena rara, pero es así. No existe la droga. O sea, no existe realmente... Sí, lo que existe son una serie de sustancias que crean unos determinados efectos. La gente tiende a demonizar la droga como si fuera la droga, el demonio, como la Edad Media. Mira el demonio, no, la droga, no. Las drogas son diferentes entre ellas y tienen unas sustancias diferentes y unos efectos diferentes. Mejores, peores, pero bueno, malos. También, por ejemplo, las drogas no te enganchan desde el primer momento que te las tomas. O sea, no es tomarte una y ya estoy enganchado, ¿sabes? No, es... responden a una habitualidad del consumo y sobre todo que están relacionadas con circunstancias psicosociales como por ejemplo una autoestima frágil del sujeto o una disciplina familiar inconsistente o determinadas modas que hacen ver las drogas como algo positivo. Pues tú ya sabéis, pues los hippies, por ejemplo, ¿no? Que claro. Lo veían como un método de comunicación nuevo y sí. Tal, bueno, en fin. Que entraba dentro de su filosofía de vida también. Sí, sí, ¿no? Claro, totalmente. Y así acabaron bastantes. Sí. Como Jimi Hendrix, por ejemplo. Bueno, en fin. Esta es muy importante, por ejemplo, que es el tabaco y el alcohol son drogas, con todas las de la ley. Exacto. Y mucha gente que critica a un heroinómano mientras está fumándose un cigarro y tomándose una copa de whisky, ¿no? Exacto. Y eso es impagable. Bueno, existen, de hecho, muchas más víctimas de estas drogas que de la propia inmortal heroína. O sea, claro. Del tabaco y del alcohol hay muchas más víctimas que de la heroína. Es increíble. Hmm. Bueno, también hay menos consumidores de heroína, pero bueno, en fin. Sí, sí. Pero lo sabes, sí. Bueno, también una cosa muy importante, que es que las personas que consumen drogas no pertenecen a ningún estereotipo preestablecido. O sea, puede ser tanto una persona de clase baja como de clase alta, sin ningún tipo de diferenciación, porque claro. Que aquí sí, afecta a todos. Claro. Sí, y no es una cuestión de. No es una cuestión de tú tomas drogas porque llevas el pelo largo, por ejemplo, claro. O cosas así, ¿sabes? No. Puede ser hasta un empresario con mucho dinero, en fin, ya me entiendes. Bueno, y también, por supuesto, siempre queda la esperanza de que cualquier situación de abuso puede superarse con el apoyo personal y profesional adecuado. Claro. O sea, que nadie se venga abajo y diga, no puedo, me voy a morir por las drogas, tal, pues. Claro, siempre esto es como desengancharse del tabaco, ¿no? Que primero también. Tienes que querer, primero reconocer que tienes un problema. Sí, yo estoy diciendo esto y no puedo desengancharme del tabaco. Exacto, yo también. En fin, sí, bueno. Hay que ponerse. Sí. Y sobre todo tener el espíritu alto y decir que lo vamos a hacer y ya está. Pues sí. Más Jimmy, ¿no? Pues sí, continuamos con Jimi Hendrix y de hecho me acabo de acordar una anécdota, una pequeña anécdota. Jimi Hendrix, estando en Inglaterra haciendo un concierto, pues dejó a su novia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, bueno, claro, esperas las fiestas. Exacto. Y entonces, pues nada, un día le llamó y le dijo, oye, cariño, tengo un regalo para ti, tal, que te va a gustar mucho, tal. Y la chica, pues, se ilusionó, ¿no? Y dijo, ay, qué bien, me traerá un sombrero de Londres de estos de diseño. Tal, bueno, súper ilusionada, ¿no? Y cuando llegó Jimi Hendrix a Estados Unidos y entró por la puerta, le dijo, toma tu regalo. Y dijo, ¿qué es? Es el mejor LSD de Londres. ¿Sabes? O sea, ahí podemos ver el nivel de drogadicción que tenía Jimi Hendrix. En fin. Bueno, pues nada, vamos a continuar con otro temazo que se ha conocido con una versión mucho más rápida, por cierto, porque tendía a acelerar los conciertos, nadie sabe por qué. Pero esta es la versión de estudio, que es la clásica con todos los arreglos y todo. Se llama Fire y este es Jimi Hendrix. Stand next to your fire. We'll be right back. Se nos ha echado el tiempo encima, ya pues son sí. menos dos minutos, tenemos que despedirnos ya porque ahora dentro de un momentito vienen nuestros compañeros de Mar de Musas y hay que dejar el estudio libre. Bueno, y vamos a hablar de todo tipo de drogas, de las drogas más habituales y más conocidas, y vamos a comentar sus efectos y todo lo que conlleva bueno, este, el consumo. Que, pero nada, al final, parece que ya lo sabe la gente. Sí, ¿no? Vamos a hablar del alcohol, de la cocaína, del cannabis, del tabaco. Pero bueno, si queréis más información sobre este tema, y seguro que encontraréis muchísima en el plan, en la página oficial del Plan Nacional sobre Drogas, que es www.pnsd.msc.es. Y también podéis acceder a más información aquí de la Comunidad Valenciana en la Consellería de Sanidad, que su página web es www.san.gva.es. Bueno, y si queréis información nuestra, pues tenéis... Si hay alguien ahí detrás, que detrás del aparato nos está escuchando, pues le agradeceríamos pues muchísimo. Pues sí, mira, tenéis dos vías para contactar con nosotros, que es el teléfono, es el 963633702, para esas llamadas a medianoche, de exacto. amenazas y que no, tal. Sí, o para pedir una cita para salir con Vicente, también, o por ejemplo, de lotería. También, por ejemplo, algo muy usual en mi vida sí, con ¿verdad? Las mujeres. Sí, sí. Exacto. Un saludo a tu novia. Sí, un saludo a mi novia. Y bueno, y después tenéis un mail, que si no os atrevéis a hacerlo con voz, pues podéis amenazaros de muerte y con claro, texto. Más fácil, ¿no? Es con más texto. Rollo anónimo. Exacto. Es la-cucharilla@hotmail.com. Muy bien. Pues nada, nos pues despedimos nada. Ya hasta el lunes que viene. Pues sí. Si eso nos, como no tenemos tema para hablar, pues que a ver si alguno tiene algún tema que sea bueno. Exacto, sí, podéis mandarnos cualquier tipo de sugerencia. Porque, ¿eh? Porque ya estamos, es que claro, ya empieza el invierno, tío, y ya sí. no tenemos temas, nada, se nos acaba ya. El invierno. Mira, podemos hablar del invierno. Bueno, ahora a lo mejor con lo de Halloween. Sí, con la sí, tontería podemos bueno, hablar idea, de eso, de la invasión yanqui a una tradición que realmente era europea, tío. Sí, cierto. Vaya. Cierto. No sé si eran nabos o rábanos lo que utilizaban de linterna, que luego al llegar a Estados Unidos utilizó no las calabazas. No lo sé. Es no que lo leí el otro día en el periódico. No sé. Creo que es germánico o algo así, no sé. Bueno, pues lo dicho, os esperamos el lunes que viene a las 10:30 uh-huh. aquí en La Cucharilla. Y nada, saludos a todos. Saludos a todos los que nos estén escuchando y exacto. a los que no, pues también. Venga, hasta venga, la semana que hasta viene. Hasta lunes.